твои волосы и вспоминать о том, как было все вчера. Я буду целовать и гладить твои волосы и вспоминать о том, как было все вчера. Yo deduzco que Michelle se pronuncia más o menos como el nombre de mujer, aunque se escribe distinto. Esta era la banda rusa con la que empezamos la edición de hoy aquí en Intangible 23. Hemos escuchado su tema Sleepy Morning del EP Imaginary Songs, Canciones Imaginarias. Es un lanzamiento del sello virtual Mimonot. Y estamos hablando de un quinteto, si no me equivoco son tres chicos y dos chicas que se presentan de la siguiente manera. Somos Michelle, venimos de Moscú y tocamos música dulce sobre el amor. Parece que lo tienen claro, ya han podido sacar algún videoclip de sus canciones y también cuentan con algo de merchandising en forma de camisetas y demás, de modo que podemos concluir que les van las cosas viento en popa. Y también en Moscú nació el líder de la siguiente banda, Dima Huchin, aunque se crió en Nueva York y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Vamos a poner entonces la canción Oh My Eyes de su grupo Corrupt Autopilot. We'll be right back. Esta era la banda Corrupt Autopilot, algo así como piloto automático corrupto, con su tema Oh My Eyes, incluido en el álbum Inside the Crystal Palace, dentro del Palacio de Cristal. Es un disco bajo copyright, pero que te puedes descargar gratuitamente en la plataforma Bandcamp. Y como te comentaba antes, el líder de esta banda, Dima Huchin, tiene una historia vital bastante curiosa. Nació en Moscú en 1980, pero enseguida acabó en Nueva York. Allí se crió y comparte influencias de estos dos países, de Rusia y de Estados Unidos, en el plano musical. Se le conocía dentro de la escena de rock neoyorquina como miembro de diferentes formaciones, como por ejemplo el trío Mother of Three. Luego empezó a grabar una serie de canciones en solitario y de ahí nació el repertorio de Corrupt Autopilot, que sí que es una banda con todas las de la ley. Entre otros músicos le acompaña su hermano Nikolai al bajo. Y también podemos decir de este tema Oh My Eyes, que ese ritmo motorizado recuerda un poco lo mejor del krautrock, es decir, del rock alemán de los años 70. Y tenemos a continuación nuestra sección dedicada a versiones. Hoy por fin terminamos con el recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston. Ya sabes que le hemos estado dedicando este espacio desde hace un montón de semanas, pero es que merece mucho la pena toda esa música y el homenaje que se hace al cantautor estadounidense Daniel Johnston. Esta es la versión que Reina Republicana hizo del tema Worried Shoes. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar nuestra versión de hoy con el tema Worried Shoes, originalmente de Daniel Johnston, reinterpretado aquí por Reina Republicana. Y como te decía antes, ya hemos llegado al final de nuestro repaso al recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston. Se incluyen un total de 18 versiones de este artista. Hay grupos que han preferido traducir las letras al castellano y otros que mantuvieron el texto original. Sea como sea, en la inmensa mayoría de los casos, las versiones de este recopilatorio nos parece que hacen justicia de manera sobrada al talento de Daniel Johnston. Y vamos a escuchar ahora cómo se autopromociona musicalmente la banda de México Display con esta canción Ponle Play. Hola a todos, se les queda aquí esta mente, yo soy Maot, todos juntos nos llamamos. Sí, señor. Antes éramos Maoxar, pero nadie lo entendió. Ya no importa, aquí estamos todos juntos tocando rock. En un tiempo fuimos cuatro, pero ahora somos tres. Siempre hubo un cuarto malo, mandilón. Como canción se le pueden poner pegas, pero como ejercicio publicitario me parece que es todo un éxito este tema Ponle Play de Display. Aparece en el álbum también titulado Ponle Play, que esta banda de México ha publicado en la plataforma lamusicaesgratis.com. Y ahí hemos escuchado al guitarrista y cantante Maot contando la historia del grupo. Se juntaron a finales de 2006. Primero se hacían llamar Mausart, dicen que nadie lo entendió. Ahora, como Display, parece ser que están teniendo una mejor acogida. Y la formación ha pasado por varios cambios. En el momento de grabar esto eran un trío, pero en diciembre de 2011 entró Daniel Cantú como segundo guitarrista. Esperemos que en esta ocasión no sea el cuarto malo, que es lo que pone en la letra de esta canción, ponle play. Y podría parecer, con lo que viene ahora, que nos equivocamos de día. Suena a canción histórica, pero no. Se grabó en 2006. Está The Show Is Over de Nora Case. Incluso la clasificación que se hace de estas canciones en el archivo de la música gratuita invita a la confusión, porque aparece la música de Nora Kiss dentro de la categoría de grabaciones antiguas, pero no, insistimos en que esta es una música contemporánea, aunque con ese sonido tan añejo. Y hemos escuchado la canción The Show Is Over, una de las dos que en el archivo de la música gratuita se pueden encontrar del álbum Songs to Cry By in the Golden Age of Nothing. Ese título lo podríamos traducir como Canciones para llorar en la edad dorada de la nada. En fin, un lanzamiento muy curioso de 2006 que supuso el primer disco en solitario de Nora, aunque esta inquieta intérprete ya había formado parte en los años 90 del grupo The Centimeters y desde entonces ha colaborado con integrantes de formaciones tan importantes como The Germs o Love and Rockets. Hay que aclarar entonces que en el archivo de la música gratuita solo encontramos dos de las canciones de este disco con licencia Creative Commons y además con no demasiada buena calidad de sonido, pero aún así lo arriesgado y único de la propuesta hacía que mereciera la pena poner alguna de estas canciones en el programa. Y tenemos a continuación a Miro y su fabulosa orquesta de juguete, hablando del café y sus implicaciones románticas. Ciertas heridas no se cierran ni se olvidan. No tuvimos despedida, ni quiero tenerla. Lo nuestro ya fue. Dicen que la sangre tira para abajo, para arriba. Encontré una salida y no está en tu puerta. Yo ya la cerré. Y un día tomaremos un café. Mañana o en mil años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. Andate allá, yo acá me quedaré. Que la ciudad es grande y me parece que lejos estamos bien. Café, mañana o en mil años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. Andate allá, yo acá me quedaré. Que la ciudad es grande y me parece que lejos estamos bien. Resumiendo, que el protagonista de esta canción, Café, de Miro y su fabulosa orquesta de juguete, estaría dispuesto a tomar un café con su exnovia, pero poco más, porque hay cosas que mejor quedan olvidadas. Este era uno de los temas del álbum Los Caminos, publicado por el sello Uf Caruf. Y Miro y su fabulosa orquesta de juguete es una banda de La Plata en Argentina. También se hacen llamar el Ejército del Dolor. Y los principales soldados de ese presunto ejército son Lucas Gregorini, Joaquín Insa, Flavio Mogueta, Lautaro Barceló, Juan Artero y Mister. Pues nada, seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk este lunes aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio. A continuación suena la canción Red Dot, punto rojo, de Inch Chua. I couldn't settle down somehow and find myself a tree. It's easy, but I find my place to park my pride. Could I be the nature of the setting, the foreign inferiority, the dying urge to be accepted as a somebody, disconnected to the nation, familiar population. I couldn't. Vamos cerrando algunos capítulos en esta edición de hoy de Intangible 23. Terminamos antes con el recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston, cuyas versiones han sonado en numerosas ocasiones en el programa. Y también nos despedimos en principio de la música del artista de Singapur, Inch Chua, al menos hasta que saque un nuevo trabajo. Este era su tema Red Dot, del álbum de 2010, Wallflower. Música muy agradable y tranquilita, pero no te confíes demasiado, porque aquí llegan Phantom Crest desde Toledo dando caña. Tirade significa diatriba en inglés, de ahí ese estribillo. Esta es mi última diatriba en la canción Tirades de la banda Phantom Crest, de la que siempre nos está hablando Alfonso, nuestro colaborador de la página Monasterio de Cultura, y con razón. Hace muy poquito que Phantom Crest han sacado su EP The Night, último trabajo de la banda hasta la fecha, y en el que puedes encontrar esta canción. Y cambiemos ahora de tercio con los sonidos acústicos de la banda de Indonesia Her Gentlemen, Sus Caballeros. Esto se titula Baby It's You. Thank you. starts my day. If there's only you can give me smile. Baby, there's only you breaks my day. Baby, there's only you can give me smile. Baby, there's only you breaks my day. Baby, there's only you. Las artes gráficas son el principal interés de Risky Krishnadi y Ruth Pifania, pero la música tampoco se les da nada mal, lo hemos comprobado en este tema Baby It's You, Baby Eres Tú, y estamos hablando del grupo Her Gentleman. El EP que han sacado con el sello Sea Indie se titula Her Gentleman and Friends. Y creo que hoy lo último que vamos a escuchar es nuestra canción en directo, porque dura unos 10 minutos. Eso sí, se van a pasar bastante rápido con este tema Shadow Shift de la formación Club Dielf. Y ojo que está por ahí el teclista John Medeski. Thank you. Esta ha sido nuestra canción en directo de hoy con Club The Elf y su tema Shadow Shift. La hemos sacado de un concierto el 18 de marzo de este mismo año 2012 en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y Club The Elf es una especie de colectivo inventado en 1998 por el veterano bajista y compositor Mike Rivard. Como suele tocar en sesiones de diferentes artistas famosos, va reclutando por ahí a los músicos que en algún momento pasan por este Club The Elf. En este concierto destacamos la presencia del teclista John Medeski, conocido integrante de la banda Medeski, Martin & Wood, y también andaba como invitado el saxofonista tenor Bill Evans. No hay que confundirle, por supuesto, con el teclista, aunque este otro Bill Evans también es un músico de jazz reconocido. Y ya en estos últimos minutos de hoy en Intangible 23 escuchamos una cancioncita alegre, simpática y dicharachera, Pen Pals, Amigos por Carta, de Wood Spider.